Buen día, hoy 19 de noviembre la liturgia celebra a Santa Isabel de Hungría, por lo que saludo cordialmente a todas las que se llaman Isabel. Pasado mañana es 21 y celebramos el Día de la Enfermería, así que desde aquí, desde ahora, saludo cordialmente a todas las enfermeras y a todos los enfermeros. Aunque tradicionalmente se dice que es el Día de la Enfermera, me parece mejor que se incluyan a todos los agentes de enfermería, varones incluidos por supuesto. Pero lo más, casi se me pasa. Mañana 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos del Niño. Hay que conocerlos y sobre todo respetarlos, a los derechos de los niños. De más está decir que el primer derecho del niño es el derecho a la vida, y a la vida desde el momento de la concepción. Como ellos no pueden hablar, es como si no existieran para muchos. Es uno de los tantos absurdos de nuestra sociedad. Por un lado se habla de los derechos del niño, por otro se presentan proyectos de leyes que habilitan el aborto, despenalizando incluso semejante asesinato. Pasado mañana es el último domingo del ciclo litúrgico y con ese motivo se celebra la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Tratemos de que Jesucristo reine primero en nuestros corazones. Aquí sobre el tema de la defensa de los que tienen menos poder, un artículo de Víctor Manuel Fernández muy interesante, porque aunque es viejito de alguna manera porque pertenece a agosto de este año, tiene cosas que son permanentes. Por ejemplo, dice, si el justificativo para eliminar al chico es su incompleto desarrollo, esto concede plenos poderes a los fuertes para eliminar a los menos desarrollados. De hecho, en la colonización de América, algunos se sentían autorizados a matar a los indígenas porque no parecían plenamente humanos. Recordemos a los nazis, cuando señalaban razas de menor calidad que se podían destruir. Igualmente, hay quienes invitan a eliminar a los discapacitados porque no están completamente desarrollados. Ojo, ¿eh? Hay que pensarlo. Bueno, mientras lo pensamos, esta bendición nos va a ayudar a iluminar la inteligencia. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quien les habla, José Chesky, les desea un buen fin de semana, y si Dios quiere, hasta el lunes.